Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los chicos y chicas que estudian en la Escuela de Bellas Artes Rogelio Irurtia tomaron el establecimiento y realizaron una radio abierta junto a medios comunitarios, alternativos y populares, explicando los motivos de la medida de fuerza. Los reclamos principales del movimiento secundario se dividen en dos ejes, que uno vendría a ser esta reforma nueva que están queriendo implementar, que apunta al alzamiento de la educación pública, y el segundo es la emergencia de violencia de género que está habiendo. Hay una mujer que se muere cada 18 horas, actualmente son 3.228 las pibas desaparecidas, y tenemos compañeras que tienen que cursar con sus violadores porque no hay protocolos para poder hacer algo al respecto. Eso fue lo que llevó a movilizar a pibes y pibas y llenar 7 cuadras de filas en reclamo a eso. Esperamos una reunión con el Ministerio que sea absolutamente resolutiva. Hemos tenido muchas reuniones en el Ministerio que terminan con actas, que no llegan a nada, que tal vez vemos esto, que vemos lo otro. Nosotros queremos una reunión que sea resolutiva, que se defina el frene de esa reforma, aunque sea prórroga, que se defina un protocolo en caso de abusos y violencias, que haya una real implementación de la educación sexual integral. Los estudiantes calcularon que cerca de 15 escuelas comenzarán la semana con este modo de protesta. La medida que se está tomando a nivel de lucha secundaria es tomar los colegios, ya que vemos que es la medida que está tomando más respuesta, la medida que hace que se le mueva un poco el piso al gobierno, y cada vez son más y más los colegios que se van a estar sumando. De hecho, en la asamblea que terminó cerrando la marcha, hablaron todos los representantes de los colegios tomados pidiendo a todos sus compañeros y compañeras del movimiento secundario, porque más allá de que sean de otras escuelas, son compañeros y compañeras, que se sumen a esta lucha y que nos apoyen por algo que es para todos y todas. Y de hecho hubo una muy buena recepción, se escuchaba de fondo pies y padres gritando toma, toma, toma, también entendiendo lo que no es toma por queremos joda, porque realmente hacer una toma es algo que te gasta un montón, estamos acá todo el día, dormimos para el orto. No siempre comemos muy bien, nos enfermamos, tenemos frío, en especial condiciones que tiene esa escuela, entender de no caer en eso, de queremos tomar la escuela porque queremos estar de joda. La verdad que es algo que es muy desgastante, pero yo creo que es un sacrificio que la juventud organizada del movimiento secundario está dispuesto a hacer para poder frenar esa reforma. Por último, en la radio abierta, denunciaron una intimidación cuando un grupo de jóvenes de la escuela salió a la calle y fue seguido por una camioneta identificada con el logo del SEAMSE. Eran las 4:40 de la mañana, de repente se empieza a escuchar en la escuela una alarma que te rompía los tímpanos, que no podías pensar en nada. Empezamos a ver si había palancas que estaban activadas de las alarmas, lo cual, de todas formas, sabemos que esas palancas no funcionan, por lo cual la alarma se activó desde afuera. Y también recalcar que, por ejemplo, si esas alarmas se tendrían que encender en un caso en el que haya fuego o haya algún tipo de accidente, los bomberos en algún momento tendrían que haber llegado, cosa que no pasó. Tampoco vino la policía, digamos, esa alarma no fue porque había pasado algo. Sonó esa hora porque dijeron, vamos a asustar a estos pibes que en ese momento están durmiendo tranquilamente. Y vamos a hacerle barro para que entiendan que esto nos está molestando. Tuvimos una compañera que empezó a tener un ataque de pánico por la situación, porque realmente era muy alarmante, era las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, y estaba esta alarma que te perforaba los tímpanos, que no sabíamos si iba a caer una policía, qué iba a pasar. Entonces, dos compañeros la acompañan a su casa, y ellos ven, mientras la están acompañando, que los sigue una camioneta del SEAMSE. Bueno, vuelven a la escuela, entramos, volvemos a tapiar las puertas. La compañera Luciana se fija por la mirilla y ve esta camioneta blanca al frente. Bueno, por ahí por la noche siguió tranquila. Nosotros, de todas formas, por la medida de seguridad, seguimos haciendo guardias al día siguiente, como a la 1 de la tarde más o menos, y vimos que efectivamente no estaba más la bandera del colegio tomado, como una especie de señal de, mirá, ahora solo te activamos la alarma. También se vio que habían forcejeado el tablero de electricidad desde afuera. De todas formas, no, solo activar una alarma no va a ser suficiente para que levantemos la toma por los reclamos que nos llevan a tomar esta medida. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.